Es momento de quedarnos, como cada martes, ya saben, en este horario, con uno de los espacios característicos, como es el dedicado a las diferentes formaciones políticas que integran la Corporación Municipal. Hoy en concreto comenzamos una nueva ronda de participación y por ello, bueno, pues contamos con la intervención del Grupo Municipal de Ciudadanos, en concreto con su responsable de logística dentro de lo que es la agrupación de ciudadanos en nuestra localidad, la agrupación comarcal también de ciudadanos en definitiva, Patricia Carrasco. Ya la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Patricia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida además a este espacio porque Patricia, seguro que bueno, pues la han escuchado en otras ocasiones, pero en nuestro espacio del cafelito por las Cafelito de los tardes. miércoles. Pero es la primera vez que participa dentro de lo que es este espacio de política en concreto, donde ya sí que además, bueno, pues también otros integrantes, ¿verdad?, de la propia agrupación de ciudadanos, pues ha venido participando, como el propio Pepe Montiel, Isabel Carrasco, además de, por supuesto, su portavoz municipal de Jorge Oliva. Sí, hoy me ha tocado a mí, Pues damos la porque bienvenida, como cuando... decimos, a Patricia Carrasco, que es la responsable de logística, pero además, Patricia, si no me equivoco, eres representante además de Ciudadanos dentro de lo que es el Consejo Escolar del Instituto Las Cumbres o también integrante dentro de lo que es el Consejo Local de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Efectivamente, efectivamente. Llevo esas dos cosas aparte de la logística de ciudadanos de la agrupación de ciudadanos en Ubrique. Pues si te parece, Patricia, antes incluso de entrar en los temas que hemos previsto, ¿no? Ya saben que cada formación política elige determinadas cuestiones a abordar durante esa media hora como máximo de duración del espacio. Pero antes de comenzar con esos temas, bueno, precisamente, ¿no? Quería hacer referencia un poco a la valoración de cómo fue ese último encuentro del Consejo Local de la Mujer e Igualdad que se reunía, bueno, pues para abordar, ¿no? Para consensuar la forma de conmemorar lo que es el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Pues sí, mira, fue el jueves pasado a las 5 de la tarde y fue por videollamada. Y la verdad es que duró muy poquito porque creo que todo el mundo estuvimos de acuerdo en que no se iba a hacer nada. Porque con lo de la COVID no se pueden hacer ni concentraciones, ni manifestaciones, ni ningún tipo de encuentro. Entonces, lo único que se va a hacer es leer el manifiesto. Que lo vamos a leer una parte, cada uno de los integrantes de la mesa de consejo de la mujer. Y luego el ayuntamiento ha hecho unas mascarillas conmemorativas con el 8, del 8M, que creo que se están repartiendo en la Casa de la Juventud y en la Oficina de Turismo, pero son muy poquitas. Y luego los diferentes equipos políticos nos han dado unas pocas. Si quieren pedirme, yo tengo algunas, me quedan algunas. Pueden llamarme o por Facebook, Patri, y yo la acerco, donde quieran. Y ya está, no se va a hacer nada más que leer el comunicado. Sí, lo comentamos que se ha optado además de forma consensuada, ¿no? Estuvisteis todos de acuerdo de que esas actividades no sean presenciales, sino se apuesta por actividades vía telemática, algunas de ellas, bueno, pues la adhesión de Ubrique a actividades que organiza la Diputación, que se impulsan, y bueno, pues también desde nuestra localidad, pues vía telemática, ¿no? Y además cómo es la bandera que se pone fue la de la igualdad, creo que fue la del Día de la Igualdad, que la mandó Diputación reversible. Por un lado era para la igualdad y por el otro lado para la mujer, para el Día de la Mujer. Y se va a colgar desde el ayuntamiento, como se hizo con la otra, pero nada más. Los actos ninguno más. Creo que es lo que este tiempo nos requiere, ¿no? El Si objetivo, no, no. evidentemente, de dar continuidad, evidentemente, a ese mensaje, ¿no? De lucha por la Claro. igualdad, pero siempre evitando riesgos, ¿no? Y con la prevención por la situación en que nos encontramos.

y es lo que se pretende con esto. Vamos, es una de las medidas para demostrar y apoyar a la población más vulnerable, que se ha quedado ahora mismo con más desatendida con lo del COVID. Bueno, pues todo ello ya decimos en relación a esas plazas, ¿no? Que se crean, por tanto, a través de esta red de lucha contra la pobreza. Pues una novedad más en relación, ya decimos, a esta consejería, siguiendo con lo que es el área de políticas de igualdad, Patricia. De igualdad. También querías apuntar, ¿no? Bueno, pues la... en este caso, las ayudas que bueno van a beneficiar a más de 250.000 personas en la provincia, ¿no? Sí, déjase el balance de lo que es la ley de la dependencia y la renta mínima, ¿no? Pues que ha sido en estos dos años, en estos dos primeros años de gobierno de la Junta, pues ha sido una cifra récord. De atención a la dependencia con 27.620 beneficiarios y de la renta mínima de inserción de Andalucía en 10.732 personas, con un incremento de 3.400 personas más que el año anterior. Era un apunte nada más, dar los datos de que estamos en ello, ¿no? Estamos en poder dar la renta mínima a quien de inserción a aquellas personas que lo necesitan y la ley de la dependencia, la atención de la dependencia, cada día con más beneficiarios. Pues además de esto, querías unirlo, ¿no?, con la cuestión, otra cuestión relativa al ámbito de igualdad, pero en concreto con lo que es el servicio de ayuda a domicilio y en ese sentido, bueno, pues la aplicación, ¿no?, desde este mismo mes de marzo, de una subida del 12,3% del precio hora, ¿no?, de las personas que realizan este servicio. Sí, mira, se ha incrementado en el tema de la ley de la dependencia, se ha incrementado en el salario de las personas que realizan este trabajo un 12,3%, como tú has dicho bien, en precio y hora, que se aplicará a partir de marzo de ese mismo año, que después de 13 años que había estado congelado. Hombre, no es mucho, pero es algo, ¿no? Yo creo que por aquí se empieza todo, ¿no? Es que ellas son fundamentales para mantener el sistema de bienestar en Andalucía. Y estos trabajadores, es que para mí son los grandes olvidados. Han estado muy olvidados durante años. Y yo creo que ahora se les está dando el lugar que se están mereciendo. Y sobre todo en la cuestión de la pandemia, que han estado ahí, las pobres, porque yo creo que la mayoría son mujeres, ¿no? Sobre todo en Ubrique, creo que son todas chicas, ¿no? Creo. Y han estado ahí luchando, la verdad que chapó por ellas, y se lo merecen. Y no esta pequeña subida, se merecen más. Esperemos que en próximos años vayan teniendo la subida que se merecen. Sí. O sea, ya que el PSOE, durante los 10 años, los 13 años que no ha subido, no le ha subido nada, se lo ha olvidado, y ahora está diciendo por ahí que le hemos subido un poco, pero yo no había subido nada. Pues por lo menos nosotros nos hemos acordado. Pues yo ya decimos sobre el servicio de ayuda a domicilio. Otro apunte, referencia, por ejemplo, a lo que es la cuantía, la financiación de las políticas contra la violencia de género. En ese sentido, Ciudadanos que reclama que haya una rectificación sobre los fondos que han llegado a la comunidad autónoma andaluza. Sí, porque no nos ha llegado prácticamente nada del gobierno central, y entonces Ciudadanos está pidiendo que rectifique el reparto de fondos, porque es que en Andalucía a quien nos perjudica es a las andaluzas. Y claro, y es que nos tenemos que, en la lucha contra la violencia de género, es que no cabe la demagogia. Tiene que ser imprescindible la implicación de todos los partidos y de todas las instituciones. Y ya te digo, el gobierno central pues nos ha perjudicado a las andaluzas porque no no nos ha mandado lo que del fondo, lo que nos toca. Entonces esto va a tener graves consecuencias a la atención primaria de las mujeres andaluzas. Y como en Ciudadanos preferimos los hechos antes que las palabras, desde la Junta hemos ampliado los presupuestos de la atención a la mujer y a las víctimas de violencia de género, porque no se puede, esto no se puede dejar de la mano de Dios. Hay que luchar día a día, Entonces, si no nos mandan, pues ya sacaremos fondos de donde los haya para que las personas no se queden, por lo menos, sin la atención primaria. Otra cuestión relativa al ámbito de igualdad. Se refiere a la brecha salarial entre hombres y mujeres, según además los últimos datos que se conocían, una iniciativa, ¿no?, que se va a poner en marcha por parte de la Junta de Andalucía. Sí, mira, pues es que desgraciadamente las mujeres cobramos 6.000 euros menos que los hombres al año y se registran el doble de contrato a tiempo parcial que un hombre. Entonces la Junta de Andalucía ha sacado una guía informativa en formato PDF que está en la página del Instituto de la Andaluz de la Mujer, y entonces ahí te incluye los datos relevantes sobre la brecha salarial, conceptos claves, normativas, tanto autonómicas como nacionales, recursos, materiales elaborados por instituciones, campañas y propuestas de acción para la lucha contra esa discriminación. Y nada. Y era decir más que eso, que existe esta guía, que se puede echar mano de ella, y la verdad es que está muy bien, está muy completa y muy bien. Y está en la página de la Junta de Andalucía, que es www.juntadeandalucía.es/ Instituto de la Mujer. Y ahí te puedes encontrar, te puedes descargar la guía en PDF. Sobre todo además, ¿no?, para, como decías, la información de todas las mujeres que tengan constancia de lo que indica la normativa para que además puedan reclamar al respecto, ¿no? Claro. Es que esto, fíjate, los datos son de 6.000 euros menos al año, ¿eh? Es que se dice rápido y pronto, 1.000.000 de las antiguas pesetas, para quien todavía piensa en pesetas. Es que es dinero, ¿eh? Uh-huh. Sí. En ese sentido, además, ¿no?, la verdad es que hay datos recientes al respecto que hablan de esa brecha salarial, y en el caso concreto de la provincia se destaca, ¿no?, que las mujeres ganan casi un 29% menos que los hombres. Un tema, bueno, pues a destacar más aún cuando el próximo lunes, ¿no?, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. De la Mujer. Pues desde luego es uno de los ámbitos en los que se tienen que seguir dando pasos, desde luego. Eso no se puede quedar así, porque vamos, las mujeres hacemos lo mismo que los hombres. cuando tenemos que desempeñar un trabajo, somos iguales. Entonces, claro, deberíamos de cobrar igual que un hombre, en el mismo puesto de trabajo. Precisamente, ¿no?, una de las campañas, uno de los focos de atención de la campaña que se pone en marcha desde la Diputación, en la que se va a adherir Ubrique, hace referencia, ¿no?, al reparto de responsabilidades de los cuidados, ¿no?, a las personas de nuestro entorno, claro, porque de eso depende también que evidentemente no todos esos cuidados recaigan, como ha sido tradicional, ¿no?, en las mujeres, que tengan la posibilidad también de lo que es bueno, pues trabajar en su perfil profesional, tengan tiempo también en ese sentido, porque todo esto al final influye, evidentemente. Claro. Mira, hablando de lo de la ley de la dependencia, he dicho que en Ubrique todas son chicas, todas. Creo que no hay ni un chico, y creo que en Andalucía, si no me falla, por lo que he leído en los artículos y en lo que me mandan de la Junta, se habla de mujeres. De mujeres, no, en ley de dependencia se habla de mujeres, no se habla nunca de hombres. Y creo que también tenemos que estar, bueno, y sobre todo ellas, que hacen una labor encomiable, porque es para quitarse el sombrero. Tienen que estar bien, bien pagadas y bien valoradas. Yo creo que, porque es que de verdad que son un cielo todas. cualquiera no hace ese trabajo. Es pues, verdad. Sí. Y la verdad es que se merecen eso y más. Y además, es cierto que teniendo en cuenta la situación en que nos encontramos de la actual pandemia, la crisis socioeconómica que esto supone, ¿no? También habrá que ver también cómo ha afectado esta pandemia a esa desigualdad ya existente, digo, entre hombres y mujeres, si no ha hecho que, bueno, pues todavía el porcentaje de paro mayor en la mujer con respecto al hombre haya crecido, la desigualdad en cuanto a la propia brecha salarial, etcétera, ¿no? Habrá que ver cómo... Claro, era lo que te estaba diciendo, es que encima los contratos de la mujer es a tiempo parcial. Uh-huh. Es muy raro que la mayoría son a tiempo parcial los contratos, no son a tiempo... a jornada completa, ¿no? No sé por qué motivo, pero se registran el doble de contratos de mujeres a tiempo parcial que de hombres. No sé a qué debido, pero es curioso. Curioso. Sí. Pues, tal y como dicen, la verdad es que según los últimos datos, por ejemplo, de la encuesta de población activa, la tasa de temporalidad en el empleo que registran las mujeres en nuestra provincia es de un 37,5% frente al 29% de los hombres. Así que, como tú bien dices, existe y esa... Y que no nos podemos quejar, ¿eh? En Ubrica aquí, yo creo que más o menos las mujeres y los hombres están muy igualados en cuestión de trabajo. Porque la marroquinería... Bueno, voy a hacer un poco como el machismo. Por ejemplo, costurero hay muy poco todavía. Sí, hay trabajo dentro de la marroquinería que lo llevan las mujeres. Y es curioso. Y aquí en Ubrique, dentro de lo que cabe, tenemos mucha facilidad las mujeres para encontrar un puesto de trabajo. Pues se tienen que seguir, evidentemente, ¿no? Dando pasos en ese sentido. Pero es verdad que poco a poco también, incluso por lo que decías, ¿no? Los puestos de trabajo dentro del sector marroquinero eran tradicionales, sobre todo algunos, ¿no? Para hombres o mujeres, y eso poco a poco pues también se está igualando. Sí, se está equiparando. Pero que es verdad que en Ubrique las mujeres más o menos nos podemos dar con un canto en los dientes. De que podemos encontrar trabajo. Hay sitios que no encuentras trabajo más que por ser mujer. Y en Ubrique, gracias a Dios, tenemos esa suerte. Pues en ese sentido también, importante, como decimos, por supuesto, seguir dando pasos, claro que sí. Como no puede ser de otra manera, además. Pues, No. Los pasitos los tenemos que ir dando todos los días. Tenemos que llegar a esa igualdad. Aunque sea un poquito poco y lento, porque tampoco las cosas rápidas tampoco traen nada bueno. Aunque sea poco a poco, pero intentar de igualarnos tanto en sueldo como en contratación. Pues otro tema, Patricia, que quería hacer referencia, tiene que ver también en este caso con la mujer, con la igualdad y con las víctimas de violencia de género, porque la Junta de Andalucía ha activado un protocolo para la detección, ¿no?, de víctimas de violencia de género entre los beneficiarios de teleasistencia. Así que a través de esta vía pues también va a intentar detectar, ¿no?, esos casos. Sí, mira, ha habido un convenio suscrito con el Instituto de la Mujer de Andalucía y la Asociación de Today Search, lo que permite es aprovechar la cobertura del servicio andaluz de teleasistencia para detectar también posibles casos de violencia machista o discriminación LGTBI en entornos rurales y zonas con menos acceso a recursos o población de elevada edad. Esto lo que hace es mejorar no solo el proceso de prevención, sino de atención y recuperación de las víctimas, sino también ampliar los recursos destinados a estos fines. Yo creo que está súper bien, porque sabemos que la teleasistencia, los malditos estos de asistencia, tienen una atención continuada de los 365 días del año y las 24 horas del día. yo creo que es la mejor llave para acceder a dar la alerta sobre cualquier situación de riesgo de cualquier mujer. Es que lo he visto bien, lo he visto muy bien, porque claro, también la gente mayor y la gente que tiene que acceder a este tipo de teleasistencia, también puede ser víctima de violencia de género. Uh-huh. Así entonces que... yo lo veo súper bien. Es una idea muy muy lógica, más que nada, porque tienen asistencia los 24 horas del día, los 365 días del año. Y yo la veo veo una buena medida. Uh-huh. Es una buena medida. Recordemos que la teleasistencia, ¿no?, para nuestros mayores es una herramienta desde hace años fundamental, porque es una forma de que, precisamente no estén solas esas personas, y más aún si pueden ser una forma de trasladar un posible caso en ese sentido de violencia de género, es un contacto directo en este caso, ¿no? Sí, además son gente generalmente que no salen de su domicilio. Entonces es más difícil de detectar una violencia, porque si no salen de su domicilio es muy difícil de que a lo mejor pidan ayuda. Y por este método, además, casi todas las personas que están al otro lado del teléfono son psicólogos y son gente que médicos y son gente que le pueden atender, incluso que le pueden dar ayuda si se comete cualquier... detectar, no ayuda, sino detectar en estos casos la violencia de género. Sí. Una alternativa que se suma, por supuesto, a los teléfonos existentes también, más al respecto. Sí, mira, yo quería dar, ya casi por último, el número de la ayuda a la mujer, el número de teléfono de ayuda a la mujer de la Junta de Andalucía. Es muy sencillo, es el 900-200-999 y lleva pues 25 años funcionando. Y para que la gente lo tenga en cuenta, y si necesita algo, que es el número de la ayuda a la mujer, es 900-200-999. Y ahí lo van a atender para cualquier tipo de problema que tengan. Pues con ese apunte nos vamos a quedar, y como hemos podido comprobar hoy, con distintas novedades relativas sobre todo al marco de igualdad, políticas sociales y conciliación. Patricia, que nos ha rescatado algunas de las últimas novedades, medidas que se han adoptado por parte de la Junta de Andalucía, como repetimos, dentro de lo que es este espacio de ámbito político, el especial política en la mañana que hoy protagoniza Ciudadanos. Patricia, no sé si hay algún apunte más que realizarnos. Pues nada, que estoy para lo que necesitéis. A todas las mujeres, estoy para lo que necesitéis. A todos los hombres, no voy a hacer. Estoy para lo que necesitéis, que cualquier problema que queráis que comunique a cualquier sitio, que me lo digáis, que estoy para eso, ¿vale? Y que, lo dicho, que si alguien quiere alguna mascarilla, no tengo muchas, porque a nosotros nos han dado, también se han hecho muy pocas, creo que han sido 350, pero todavía tengo algunas, porque todavía nos hemos repartido nosotros en el partido, para conmemorar el 8M, pero si alguien quiere, tengo algunas mascarillas. Uh-huh. Y que se pongan en contacto conmigo y se la doy. Y recordad el teléfono de la mujer, 900-200-999. Y muchas gracias por dejarme este poquito de espacio. Pues el agradecimiento, por supuesto, a ti, Patricia Carrasco, responsable de logística de Ciudadanos de Ubrique, y además es representante de Ciudadanos dentro del Consejo Escolar, del Instituto Las Cumbres o además dentro de lo que es el Consejo Local de Mujer e Igualdad. Pues Patricia, te seguimos escuchando. En cualquier caso, recordamos, por ejemplo, ¿no?, dentro del cafelito. Y cuando queráis, por supuesto, en este espacio de política, agradecerte también en este caso tu participación. Muchas gracias. A ustedes. Venga, muchas gracias y pasa buena mañana. Saludos.